Damos la más cordial de las bienvenidas a todos quienes ya están junto a nosotros para dar paso a un nuevo programa de Paraíso Infernal, el programa 2 de la temporada número 20 este año 2025. Soy Arkham y como siempre junto a Bel Montesinos en la edición de todos los programas les traemos aproximadamente una hora de buen rock para que disfruten. No queda más que decir, damos paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la mar. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal. Y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar este segundo programa de la temporada 20 de Paraíso Infernal, recordando brevemente algunas de las plataformas en las que estamos y donde pueden escucharnos. Radio Embrujo FM, donde estamos todos los martes a las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario, en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Un gran abrazo a todos quienes nos escuchan a través de las señales de Radio Embrujo FM y por supuesto también a quienes nos escuchan a través de su señal online en www.radioembrujofm.cl. También saludamos a todos quienes disfrutan del buen rock a través de www.paislobo.cl, donde un nuevo programa de Paraíso Infernal llega todos los viernes en formato de podcast. Incluso, ojo, puedes poner en el buscador de www.paislobo.cl Paraíso Infernal y vas a encontrar todas las temporadas anteriores. Así que un abrazo a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl todos los viernes con un nuevo programa y también en formato de podcast que permite escucharlo en el momento o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Todos los sábados llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a www.riobuenanoticias.cl, portal informativo de la región de los ríos, donde, como mencioné, estamos todos los sábados en formato de podcast. Y nosotros vamos entonces a iniciar el programa de hoy, el número 2 de la temporada 20, informando de los recitales destacados que pronto se vienen para nuestro país. Les cuento que este 23 de septiembre vuelve a Chile una de las agrupaciones más importantes del stoner rock, Corrosion of Conformity, quienes se van a presentar en la sala Metródromo como parte de su gira por Latinoamérica 2025. Recordemos que esta banda se formó en 1982 en Carolina del Norte, Estados Unidos, y actualmente está integrada por Woody Waterman en guitarra, líder y coros, Mike Dean en bajo, teclados y segunda voz, Pepper Kenan en guitarra rítmica y primera voz, y John Green en batería, teniendo a su haber 10 discos de estudio. Nosotros vamos a calentar motores recordando a esta banda antes de su presentación en nuestro país con un tema de su última producción, No Crows, No Crown, del año 2018, el tema Little Man. Y otro de los conciertos programados para nuestro país es el debut de la banda sueca de metalcore Imminence, quienes llegan a Chile como parte de su gira de Black Tour Latinoamérica, presentándose el 28 de septiembre en el Teatro Cariola. Fundada en el año 2009 por el guitarrista Harald Barrett y el vocalista y violinista Eddie Berg, Imminence adoptó su nombre definitivo en el año 2010, completando su primera formación recién en el año 2012, junto a la llegada de Alec Arnoldson en la guitarra rítmica y Peter Hanstrom en la batería, lanzando en ese mismo momento su primer EP, Born on Sirius. En la actualidad, además, cuentan con Christian Heiger en el bajo. La banda tiene a su haber 6 discos de estudio. Su última producción, The Return of the Black, fue lanzada en marzo de este año 2025 y de seguro será uno de los pilares de su presentación en nuestro país. Y nosotros vamos a recordarlo y vamos a recordar este disco con el tema Desolation. Ya, arrancamos entonces este nuevo capítulo de Paraíso Infernal informando de los recitales que pronto se vienen para nuestro país. Primero, Les informamos que la banda de stoner rock Corrosion of Conformity se van a presentar el día 23 de septiembre en la sala Metrónomo, y nosotros los recordamos con el tema Little Man de su disco No Cross, No Crown del año 2018, mientras que la banda de metalcore Imminence hará su debut en nuestro país el 28 de septiembre en el Teatro Cariola como parte de su The Black Tour Latinoamérica. Lo recordamos con la canción Desolation de su último disco de estudio, The Return of the Black, lanzado al mercado en marzo de este año 2025. We'll be right back. Seguimos adelante con el programa de hoy, este segundo programa de la temporada número 20. Eso sí, antes les recordamos que otra de las plataformas donde pueden escuchar nuestro programa es Radio Despierta FM de Ñanquihue, la 107.7 del dial, donde estamos todos los domingos a partir de las 21 horas para disfrutar juntos del buen rock. Así que ya lo saben, finalizamos la semana entonces en Radio Despierta FM de Ñanquihue, la 107.7 del dial, todos los domingos a partir de las 21 horas, y también nos puedes escuchar los domingos a las 21 horas en su señal online, despiertafm.cl, donde además también puedes disfrutar de su programación. Un saludo y un abrazo a todos quienes rockean junto a nosotros a través de Radio Despierta FM de Ñanquihue. Y nosotros vamos ahora a recordar a aquellos solistas o bandas que ya son parte de la historia del rock. En esta oportunidad iniciamos con una banda histórica formada en 1968 en Londres, Led Zeppelin, cuya formación clásica es con Jimmy Page en guitarra, John Paul Jones en bajo y teclados, Robert Plant en voz y John Bonham en batería. Sin duda, considerada como una de las bandas más importantes e influyentes de la década de 1970 y de la historia del rock, cuentan con 9 discos de estudio. Nosotros vamos a programar algo de su primera producción, su homónimo Led Zeppelin de 1969, el tema Dancing and Confused, y luego seguimos con otra banda histórica fundada en Hertford, Reino Unido en 1968, Deep Purple, agrupación considerada como una de las mejores y pioneras del hard rock. Esta agrupación cuenta con 23 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar algo de su primera producción, también de su disco debut, Chase of Deep Purple, lanzado al mercado en 1968, grabado con la siguiente formación: Richie Blackmore en guitarra, Rod Evans en voz, John Lord en órgano y coros, Nick Simper en bajo y coros y Ian Pace en batería. El tema que vamos a programar y escuchar en el día de hoy, Hatch. Ya, gente, vamos entonces a disfrutar de dos bandas que son parte de la historia del rock. Primero, los maestros de Led Zeppelin y su tema Dancing and Confused de su primer disco de estudio Led Zeppelin de 1969. Y luego otra banda que es histórica, Deep Purple, también de su primer disco de estudio Chase of Deep Purple de 1968. Programamos uno de sus hits, Hush. Not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. Thank you. just seen her. Hush, hush, I thought I heard her calling my name. Now hush, hush, I need a loving and I'm not to blame. Now got early in the morning, got late in the evening. Well, I want and need it. Oh, I gotta get heavy. She got loving like quicksand. Only took one touch of her hand. Blow my mind and I'm in so deep that I can't eat y'all but I can't sleep. Esos temas, los que acabamos de escuchar, de dos bandas históricas, y nosotros seguimos adelante disfrutando ahora de dos temas de bandas latinoamericanas y en este caso de las agrupaciones que vienen de Guatemala. Vamos a iniciar con una banda formada en 1993 en la ciudad de Nueva Guatemala, de la Asunción, Viento en Contra, integrada actualmente por Francisco Cabrero Pancho en guitarra y voz, Alejandro Calderón Ale en batería y Antonio Colom Toño en bajo. Esta agrupación cuenta con 10 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema del disco 8, editado en el año 2023, la canción Nave Espacial. Y luego seguimos con una banda de rock alternativo fundada en la ciudad de Chuquimula en 1994, Letargo, quienes se mantuvieron activos hasta el año 2003, disolviéndose para luego volverse a juntar en el año 2008. Esta agrupación cuenta con 3 producciones de estudio. La primera, su disco debut del año 2000, se tituló Mira al Cielo, y del cual vamos a seleccionar hoy el tema Está Bien. Y a gente, seguimos adelante con el programa de hoy y ahora vamos a disfrutar de rock latinoamericano con dos bandas provenientes de Guatemala. Primero vamos a escuchar Viento en Contra, de su disco 8 del año 2023. Programamos el tema Nave Espacial. Luego vamos a escuchar a la agrupación Letargo. Vamos a seleccionar su tema Está Bien, del disco Miro al Cielo, del año 2000. We'll be right back. Seguimos adelante con el programa de hoy, luego de esta dosis de rock latinoamericano con dos bandas de Guatemala, y vamos ahora a programar dos covers destacados del mundo del rock. Vamos a iniciar con el tema Good of Thunder, propiedad de los maestros de Kiss, de su cuarto disco de estudio Destroyer del año 1976. Nosotros vamos a escuchar la versión de este tema realizada por la banda de death metal Death, fundada en 1993 en Altamonte Spring, Florida, siendo parte de su disco Human de 1991, pero solo en su versión japonesa y de lujo, grabado con la siguiente formación: Chuck Schuldiner en guitarra líder y voz, Paul Masvidal en guitarra rítmica, Steve DiGiorgio en bajo eléctrico y Sean Reiner en batería. Y luego programamos el cover de la canción The Sound of Silence, un tema conocido en todo el mundo que es original de la banda estadounidense de los años 60, Simon & Garfunkel, lanzado primero como sencillo en 1965 y luego como parte del disco Sound of Silence, segundo trabajo de estudio de la banda, publicado un 17 de enero de 1966. Nosotros vamos a escuchar la versión realizada por la banda de nu metal Disturbed, quienes la adaptaron a su estilo y lo incluyeron en su sexto álbum de estudio, Immortalized, del año 2015, con bastante éxito, versión que vamos a escuchar a continuación. Seguimos entonces adelante con el programa de hoy, pero esta vez con dos covers destacados. Primero, el tema Good of Thunder, propiedad de Kiss, de su disco Destroyer del año 1976. Nosotros vamos a programar en esta ocasión la versión de Death, y que es parte de su disco Human del año 1991. Y luego vamos a seguir con un clásico, The Sound of Silence, original de Simon & Garfunkel, del disco Sound of Silence de 1966. Y nosotros, en esta oportunidad, vamos a programar la versión que, de este tema, realizó la banda Disturbed, parte del disco Immortalized del año 2015. Continuamos disfrutando del buen rock aquí en Paraíso Infernal y ahora vamos a seguir con dos bandas y dos temas representantes de uno de los tantos subgéneros del rock, en este caso del rock electrónico. Como es característico, antes de ir con las dos bandas explicamos un poco a qué nos referimos, en este caso con rock electrónico. Este es un término musical amplio que se utiliza para definir los estilos de rock que se caracterizan tanto por el uso de instrumentos relacionados con la música electrónica como sintetizadores, tornamesas, ordenadores, cajas de ritmos y samplers, como por el uso de instrumentos asociados con el rock y el metal, como guitarras eléctricas, bajo y batería. Vamos a iniciar disfrutando de una agrupación histórica, Silver Apples, un dúo original de Nueva York, Estados Unidos, compuesto por Simeon Oliver Cox III, conocido simplemente como Simeon, y el baterista Danny Taylor, lamentablemente ambos ya fallecidos, y con ello obviamente la banda no se encuentra activa. Esta agrupación cuenta a su haber con 7 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su segunda obra, Contact, lanzado al mercado en 1969, el tema Water. Y después vamos a escuchar a un solista, el gran Gary Numan, cuyo nombre real es Gary Anthony James Webb, músico, cantante, compositor y productor discográfico británico, originario de Hammersmith, siendo primero líder de la banda Two Way Army para iniciar después una carrera como solista. Este artista cuenta actualmente con 24 discos de estudio como solista, el primero de ellos, su álbum debut titulado The Producer Principle, fue lanzado al mercado en septiembre de 1979 y del cual vamos a escuchar el tema Cars, su más grande éxito. Entonces, gente, vamos a escuchar a dos bandas consideradas como parte del subgénero del rock, en este caso del rock electrónico. Primero, Silver Apples y su tema Water del disco Contact, lanzado al mercado en 1969. Luego, Gary Numan y su famoso tema Car del disco The Producer Principle de 1979. Thank you. fun to play in the bubbles. Hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes de irnos con dos buenos temas, les recordamos que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente. Recuerden entonces, nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y nosotros nos vamos a ir revisando algunas noticias del mundo del rock y, por supuesto, vamos a escuchar a los directos involucrados. Bueno, y vamos a iniciar con una muy buena noticia. La banda de hard rock Guns N' Roses llega a Chile nuevamente para presentarse el martes 14 de octubre en el Parque del Estadio Nacional. Una buena noticia para todos sus fans. Esta vuelta a nuestro país está relacionada con una serie de conciertos que la banda realizará por Latinoamérica junto a los miembros originales, el gran Axl Rose en las voces, Duff McKagan en bajo y el mítico Slash en guitarra. Sin lugar a dudas, un tremendo recital. Y vamos precisamente a recordarlos a esta tremenda banda con el tema Welcome to the Jungle, tema que abre su histórico disco Appetite for Destruction, lanzado al mercado un 21 de julio de 1987. Y en otras informaciones, les cuento que el 9 de octubre será lanzado el nuevo libro de Pink Floyd, titulado Pink Floyd, Shine on the Definite Oral History, del conocido biógrafo de la banda Mark Blake. Se trata de la primera historia oral de Pink Floyd contada por la banda, amigos y socios a través de material nuevo, exclusivo e inédito, incluyendo cartas de su difunto fundador, Syd Barrett, escritas a su novia en 1965 y 1966, que revelan pensamientos íntimos sobre el grupo, su primera sesión de grabación, sus preocupaciones por dejar la universidad y mucho más. El autor también recurre a entrevistas inéditas con los miembros supervivientes de Pink Floyd, con David Gilmour, Roger Waters y Nick Mason, y con su antiguo compañero de banda, el fallecido Richard Wright. Sin lugar a dudas, una gran obra de una banda que es histórica. Y nosotros vamos a recordar a esta banda a la espera del lanzamiento de este nuevo libro con un tremendo tema, Comfortably Numb, del ya mítico disco The Wall de 1979. Vamos entonces a cerrar este pequeño segmento de noticias y el programa completo con dos buenas bandas y dos buenos temas. Primero, Guns N' Roses, de su ya mítico disco Appetite for Destruction de 1987. Disfrutamos del tema Welcome to the Jungle. Y cerramos con una banda histórica, Pink Floyd, de su disco histórico The Wall de 1979. Escuchamos un tema que es casi un himno, Comfortably Numb. Con esto cerramos, nos despedimos, gente, y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Welcome to the jungle!